10:42, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ahora nuestro primer encuentro de actualidad local. Como le hemos comentado en el arranque de la mañana, ayer el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto determinaba que el distrito de la Sierra de Cádiz pasara a ese nivel 2, pasamos de nivel 3 a nivel 2, y esto supone, entre muchas cosas, sobre todo en el marco de los aforos en distintas instalaciones y servicios, sobre todo lo que supone es que comercio y hostelería pues pueden abrir hasta las 9:30 de la noche, y es un alivio desde luego pues para estos sectores que han sido uno de los más castigados a causa de las restricciones que se han marcado por razones sanitarias desde luego durante la pandemia. Vamos a hablar de este asunto y vamos a valorar también pues cómo se recibe, ¿no?, esta notificación del cambio de nivel de alerta en nuestra localidad con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la noticia, en cierto modo, podríamos decir que se esperaba, ¿no? Al menos todos deseábamos que podíamos pasar al nivel 2 después de que el fin de semana pasado, el jueves pasado, nos quedáramos ahí un poco con ese mal sabor de boca, porque la Sierra de Cádiz no se encontraba de manera óptima según esos umbrales y esos niveles que se determinan para pasar de nivel. Este jueves, pues sí que todos pensábamos que iba a ocurrir, y finalmente, pues sí, ¿no? Hemos pasado también de nivel, como prácticamente toda la provincia, en realidad, ¿no? La verdad es que sí, Rocío. Bueno, yo creo que mirando un poco hacia atrás, ¿no? Es cierto que todos teníamos esas expectativas puestas, ¿no?, de revisión de la situación de los niveles en el territorio, y es verdad que la Sierra de Cádiz, bueno, pues iba mejorando, ¿no? Y esa incidencia acumulada, se iban teniendo parámetros, ¿no?, que parecían un freno de lo que era la expansión de la COVID-19, y teníamos todos pues esas expectativas de poder ampliar sobre todo la franja comercial, que es el efecto más inmediato que tiene este nivel 2. Bajar a este nivel, aparte de otras cuestiones, ¿no?, de aforos y demás, que son importantes para los servicios públicos y también para los propios servicios y actividades económicas, pero la máxima novedad o la novedad más importante, ¿no?, de esa incidencia económica del nivel 2, pues era la ampliación de los horarios comerciales. Y era por eso por lo que la mayoría de los pueblos y en la sierra pues teníamos, ¿no?, esa gana, esa necesidad de atender también a nuestros sectores más afectados, como son los comerciales y la hostelería, pues poder darles un mayor, ¿no?, una mayor franja de actividad económica donde poder ingresar en sus negocios y poder, como estamos diciendo, pues sostener un poco más, ¿no?, la difícil situación que están viviendo. Y bueno, no entrábamos la semana pasada y me imagino que se habrán ido mejorando todos esos factores que tienen en cuenta a la hora de determinar el nivel, porque hay que recordar que hay uno, ¿no?, que sí conocemos públicamente todo, que es el de la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, que aparece, ¿no?, en esa publicación diaria que hace la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía por municipio, pero luego hay determinados factores que nosotros desconocemos, ¿no?, porque son tanto relativos a la presión de sanitaria del área, del distrito sanitario al que corresponda cada municipio, son también el número de pruebas diagnósticas que están realizando, el número también de mayores de 65, creo recordar que era la que se establecía, o mayores de 60, qué efecto de expansión en ellos existe en esos momentos, y bueno, y toda esa conjugación, ¿no?, de esos datos, que algunos, como digo, no conocemos los demás y solo los tiene Salud, pues determinan la consideración de poder pasar o bajar, ¿no?, al nivel 2. No tocaba la semana pasada, pues bueno, vamos a quedarnos de que ya ayer la delegada de Salud y Familia pues nos llamaba, supongo que ya habrá llamado a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, porque como tú bien dices, salvo Paterna de la Ribera, pues todos los municipios se incorporan a ese nivel 2, y bueno, es verdad que en esa llamada telefónica le preguntaba, ¿no?, que aparte de la comarca de la sierra, que sí, que cómo quedaba, ¿no?, el mapa en la provincia, y ya me dijo, mira, yo estoy llamando a los alcaldes, hasta que no hable con ellos, pues no te daré el dato, y bueno, así lo hizo, pero conocíamos luego a través de los medios pues que la provincia prácticamente al completo, salvo un municipio, pues se incorporaban a ese nivel 2. Es cierto, Rocío, que teníamos muchas ganas de que llegara a este momento, yo creo que de 6, ¿no?, la ampliación de 6 a 9:30 en comercio y hostelería permite un mayor desarrollo, ¿no?, de la actividad económica. existe también esa posible preocupación, ¿no?, de cómo nos comportemos con respecto a este nuevo escenario. Pero, mira, yo creo que en Ubrique, nuestros vecinos y vecinas, los empresarios, los hosteleros, los comerciantes, en definitiva, ¿no?, pues todo el mundo ha demostrado una responsabilidad considerable, porque yo particularmente estábamos, es un criterio, ¿no?, de los niveles de alerta en función de los distritos sanitarios. Por tanto, tenemos que ir de la mano del resto de municipios de la comarca, pero en Ubrique es verdad que viendo, ¿no?, toda esa evolución de la incidencia en nuestra localidad, pues íbamos con una tendencia a la baja hasta ayer, ¿no?, plantarnos en esa tasa de incidencia de 42,2, que no la vemos, bueno, pues yo no recuerdo la última vez que tuvimos una tasa tan baja. Y con también la peculiaridad, ¿no?, de que llevamos 4 días en las que nos ha incorporado, bueno, 4 días y el fin de semana, porque sí, estamos hablando del sábado, domingo y de lunes a jueves, en el que no se ha incorporado ninguna persona nueva con la COVID-19, y bueno, pues estábamos comprobando que en Ubrique la tendencia, ¿no?, pues una tendencia aceptable de recuperación, en el que no podemos bajar la guardia, y bueno, y eso sí que es verdad que la delegada, a la vez que nos decía lo del nivel 2, seguir controlando, que la gente tenga también su cuidado, en fin, pero yo creo que en Ubrique lo hemos estado haciendo, y lo que sí hay que transmitir otra vez, que esto es una oportunidad para los comercios especialmente, ¿no?, y la hostelería, y que por tanto el resto de la población sigamos, por favor, pues ayudando a que estos compañeros, ¿no?, o vecinos y vecinas de nuestro pueblo puedan seguir desarrollando en esa franja su actividad económica, y que no lo reventemos, es decir, que tengamos esa responsabilidad que venimos haciendo durante todo este tiempo atrás, y seguro que irá todo, yo entiendo que nos irá bien, o así lo espero y lo deseo, y así se lo solicito, como siempre lo he hecho al pueblo de Ubrique, y el que siempre también ha dado respuesta, ¿no? Luego, como siempre, las excepcionalidades existen, los momentos también concretos también existen, pero bueno, dentro del conjunto general de Ubrique se ha estado haciendo un esfuerzo importante, y con una actividad como la marroquinera, que ha estado conteniendo, ¿no?, en esas dificultades de todas las medidas de seguridad que se implantaron en las distintas fábricas, y que también por el cumplimiento, ¿no?, y el tesón de los marroquineros y marroquineras, se ha podido aguantar una situación, como digo, que preocupaba inicialmente. Así que creo que hemos rodado mucho en esa concienciación, en esa responsabilidad, en lo que supone también para nuestros sustentos y para el de nuestros amigos y amigas, y yo estoy convencida que el pueblo de Ubrique pues seguirá siendo responsable dentro de este nuevo marco, ¿no? Y a ver cómo va esta semana, que como sabemos es una revisión semanal, y que vayamos y sigamos bien y podamos seguir en este nivel. Sí que conviene también recordar, ¿no?, que el nivel 2 supone, entre otros aspectos, eso, ¿no?, esa ampliación de horarios para el sector de la hostelería y el sector comercial, pero seguimos manteniendo toque de queda a las 10, seguimos con limitación para movernos tan solo entre provincias, o sea, tan solo en nuestra provincia, no podemos salir, ¿no?, no nos podemos mover entre provincias, tampoco se puede entrar ni salir a Andalucía. Así va a permanecer, por cierto, en Semana Santa, ¿no?, según se determinó también esta semana con ese Comité Territorial de Comunidades Autónomas y Gobierno de la Nación. Y bueno, pues, en fin, se relajan las medidas porque pasamos al nivel 2, pero todavía hay una serie de restricciones que hay que ser estrictos a la hora de mantenerlas, ¿no? Así es, Rocío. Es como, había gente que me comentaba, lo del tema del toque de queda, que se ampliaba a las 11. De momento la Junta de Andalucía sigue manteniendo el criterio, ¿no?, del toque de queda a las 10, como tú me acabas de decir. Y claro, y esas limitaciones, ¿no?, de la movilidad que se siguen actualmente entre provincias, que hasta la semana que viene, no ha dicho el presidente, vamos a informar al presidente de la Junta de Andalucía, que ya determinarán específicamente, más allá de ese acuerdo general que tú bien has dicho, de que se cierren, ¿no?, la movilidad no justificada entre comunidades autónomas, para evitar ese efecto de vacaciones, de movilidad, especialmente en Semana Santa. Pero la Junta de Andalucía ha anunciado que la semana que viene van a ver, ¿no?, si la movilidad entre provincias se permitirá o no. Así que hasta la semana que viene no podremos saber si esa cuestión varía, pero luego lo que estamos diciendo, hay que seguir manteniendo el toque de queda, sobre todo los grupos, ¿no?, de personas en exterior, que se aumentaron a 6 y en el interior a 4, y eso se tiene que seguir respetando. En fin, el uso de la mascarilla, como no puede ser de otra manera, la desinfección continua de el lavado de manos, la distancia, ¿no?, de seguridad, es decir, todo eso sigue estando vigente. Esto, como tú bien dices, es una bueno, pues una flexibilización con respecto a la propia actividad económica, y ahora el resto de medidas de seguridad y de protección se tienen que seguir manteniendo e incluso, bueno, pues reforzando, ¿no? Porque a mayor flexibilización, pues también hay un relativo mayor riesgo. Entonces, no bajemos la guardia y sigamos haciéndolo hasta ahora, porque todos sabemos ya al día de hoy qué es lo que tenemos que hacer, particularmente vayamos a donde vayamos y estemos donde estemos, ¿no? Y es cumplir con los grupos de personas, o estamos diciendo el toque de queda, en fin, algo que ya tenemos chillado después de este año que ayer cumplíamos, ¿no?, ese año de declaración oficial de pandemia, bueno, pues de la pandemia de la COVID-19, y que ya después de un año pues la ciudadanía sabe y conoce perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. No obstante, hablamos de estas cosas, Rocío, con el ánimo, ¿no?, de que parece que ya, bueno, pues hay una, como decíamos, una esperanza. La vacunación es una parte crucial en todo esto para que nos permita a futuro ir mejorando la evolución de la pandemia, pero es verdad que estamos hablando de una pandemia que se ha llevado vidas humanas, muchísimas muertes. Todos los días seguimos teniendo datos de personas que están falleciendo por la COVID-19, y es tremendo, ¿eh? Yo creo que no podemos tampoco normalizar, ¿no?, esos fallecimientos que se están dando por toda esta enfermedad, por este virus, y que también, pues, una vez más, ¿no?, mandar un abrazo, el cariño, la solidaridad, ¿no?, a todas las personas que están perdiendo a familiares y amigos en esta tremenda, ¿no?, situación. Así que yo creo que nadie se nos escapa de la mano de lo que estamos hablando. Tú bien dices, hay cuestiones de aforo que, pero el Ayuntamiento de Ubrique de momento vamos a seguir también de manera preventiva y segura. No vamos a abrir mucho las historias. Aquellas que se van promoviendo actividades o cuestiones por terceros, el garantizar, ¿no?, que cumplan con todas las medidas y aforos necesarios. Y así vamos a seguir, y bueno, y esto es poco a poco, ¿no? Estrenamos el nuevo nivel hoy, y a ver, que también ya lo hemos estado hablando con el concejal de policía, con la jefatura, para ver también la ampliación, ¿no?, de esos controles que seguramente tendremos que ir haciendo, y bueno, poco a poco, y esperemos que vayamos en ese camino, ¿no?, de la senda de la recuperación o de la contención, ¿no?, en definitiva del freno de la expansión de este COVID-19. Sí que es verdad que esto afecta sobre todo también al tema de los aforos, ¿no? En el BOJA de octubre, del 29 de octubre, se recoge además también todo. Quien tenga en curiosidad, pues puede saber cómo queda cada cosa, ¿no?, mirando ahí. Claro. Incluso en el mapa COVID también es más fácil, ¿no? Es más sencillo. Lo otro es más completo, pero sí que en el mapa COVID es más sencillo también acceder, sí. Y te puedes ver precisamente pues cómo queda cada cosa, ¿no?, en distintos aspectos, en distintos temas, desde actividades de carácter público, actividades de carácter privado, desde servicio, que, bueno, pues en el caso de los municipales, me decía Isabel que tampoco se va a abrir mucho más, ¿no?, porque sí que es verdad que además siempre se ha ido un poco por manteniendo el nivel, se ha sido pues bastante estricto, hasta incluso no llegar al nivel que te permitían, tenerlo por debajo para evitar riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el plano deportivo, creo que ha sido así. Sí, hemos intentado, Rocío, lo he explicado muchas veces, nuestro sentir mayoritario, nuestra responsabilidad, que es la que tenemos ahora mismo en nuestras manos, ¿no? Es la de evitar, digamos, incidencias, situaciones no deseadas y que puedan provocar o producir riesgos de contagio. Y es verdad que luego vamos ajustando, ¿eh? Es cierto también que normalmente empezamos los 9 días en el ayuntamiento con una contención, digamos, de las medidas o de los aforos que podemos llevar a cabo, pero luego ya a lo largo de los días, también los concejales y concejalas, como yo les digo, tienen que revisar, ¿no?, claro, lo que podemos ampliar. Si hay demanda, pues hacerlo, porque también el derecho al ciudadano, ¿no?, de poder disfrutar de determinados servicios que se ofrezca, pero siempre con mucho pie, Rocío. Nosotros ahora ya lo está viendo el servicio de prevención del ayuntamiento, nos determinará aquellos servicios que podamos, ¿no?, ampliar en aforo horario o lo que tengamos que hacer, porque también la ampliación de estos horarios, entiendo que el de la cultura, ¿no?, pues también se amplía, que antes de las 6 de la tarde teníamos que tener cualquier actividad cultural, pues ahora podrían estar dentro de la franja hasta las 9:30. Entonces estamos revisando todo eso, en principio ya digo cautela, pero conforme ya vayamos teniendo el detalle, ¿no?, de lo que es lo que afecta a los aforos de los distintos servicios municipales, vamos implantando también esas nuevos aforos, nuevas posibilidades, porque es verdad que también hay que aprovecharla, ¿no?, pero siempre con de una manera tranquila, relajada y sobre todo de una manera muy segura, ¿no?, de garantía a que todo lo hagamos como tenemos que hacerlo, con todas las medidas de seguridad. Entonces, ¿esto afecta también la ampliación de horario a los...? Yo entiendo que sí, pero es una de las consultas que he hecho esta mañana, ¿eh? Porque todos lo hemos dado, las actividades culturales, Rocío, siempre han estado adscritas al horario de la actividad comercial. Claro. Porque se entiende, ¿no? Tú al final haces una contratación de una obra o de cualquier espectáculo, ¿no?, cultural, pues claro, se entiende que entra dentro de esos horarios de la propia actividad y de aforo de personas. Entiendo que debería de estar ampliando también las opciones de horario cultural, que es lo que me van a confirmar a lo largo de esta mañana. Uh-huh, claro, estamos hablando, bueno, pues de, no sé, cine o cualquier otra actividad, ¿no?, teatro. O incluso música, sí. La sala de exposiciones, no sé si también, ¿no?, a ampliar horario. Sí, sí, sí. Luego, otra de las cosas que también puede beneficiar en este sentido, pues son las visitas guiadas, ¿no? En Ocuri, claro, hasta ahora las visitas tenían 15, ahora con el nivel 2 pueden tener 20 personas. Y bueno, son cositas que poco a poco se van sumando, se van añadiendo, ¿no? Y todo esto pues hay que ir introduciéndolo en el día a día, ¿no?, de los servicios. Así es, Rocío. Yo creo que nosotros, mira, como hoy teníamos la noticia ayer, ¿no?, al mediodía aproximadamente, cuando se nos comunicaba, eso necesita cierto engranaje, ¿no?, lo que estamos hablando de la ampliación de horario, tienes que ver también el horario también de las personas que atienden, a la hora de publicitar también tu propia actividad como un grupo, ¿no?, como ocurre que estábamos comentando, y tú sabes que ocurre también que ahora esto es de una semana vista, es decir, claro, esto es de hoy viernes al jueves que viene que volvamos a saber si seguimos en ese nivel. Entonces, nosotros mientras que revisamos que a lo largo de esta mañana nos darán, digamos, los ejes, ¿no?, sobre los que podamos alterar o ampliar las actividades municipales, y quizás el lunes pues estemos implantando algunas de ellas con toda seguridad, ¿no?, sobre todo en cuestión de horarios y demás, pues lo iremos implantando, pero todo con muy, muy gradualmente, porque no sabemos, reitero, yo creo que sí, ¿no?, pero bueno, hay que tener esa prudencia con vista a que el jueves volveremos a ser revisado por ese comité de alerta sanitaria y a ver también la evolución que se tiene. Y insisto, y como esto no solo depende de cómo lo hagamos en Ubrique, sino que estamos también supeditados a cómo se esté desarrollando todo en el distrito, ¿no?, del área sanitaria de la Sierra de Cádiz, pues son cosas que se quedan muy fuera de tu control. Claro. Pero nosotros vamos a seguir apostando por como he dicho, lo que es paulatinamente y con tranquilidad, por un análisis previo de garantía de seguridad, el que nos permita estas nuevas medidas, ¿no? No hay que desdeñar tampoco esas posibilidades que tenemos de crecimiento de actividades en aforo y horario. Bueno, decías antes, ¿no?, que en tu exposición, que la vacunación, desde luego, es crucial, ¿no?, en todo esto. Y desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde esta misma semana, pues ya está operativo ese punto de vacunación, cuyo espacio era cedido por el propio Ayuntamiento, ¿no?, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Y bueno, ¿cómo va en funcionamiento? Imagino que esto, claro, depende de salud, pero vosotros como responsables del espacio, pues también imagino, ¿no? Sí. Si va bien. Bueno, yo, Rocío, el martes me llegaban buenas referencias de personas que me comentaban que habían ido acompañando a sus mayores, en fin, tenía cierto, digamos, retorno, ¿no?, de lo que era el espacio. Y bueno, y por la tarde, ese mismo martes por la tarde, ya al final de la tarde, estuve hablando con la directora del centro de salud para evaluar cómo había ido la jornada, si habían tenido algún tipo de incidencia que tuviéramos que corregir, si habían tenido echado en falta cualquier cuestión que tuviéramos de cara, ¿no?, al miércoles que adopta la primera hora. Y bueno, y ella me explicaba que estaban muy satisfechos, contentos con el espacio, que ha supuesto a ello también una... posibilidad, ¿no?, de actuar sobre la marcha. Además, si se olvida o echas en falta cualquier material, tienes al centro de salud al lado, en todo lo que es la organización de colas de entrada y de salida. Y bueno, ella me hizo una buena valoración, a tanto que claro, recordad que nosotros cuando estuvimos explicando la sesión de esta sala de exposiciones es porque reajustamos, ¿no?, esa oferta cultural que teníamos prevista para marzo en pro de lo que ahora toca, que es el buscar, ¿no?, un espacio idóneo para este mes de marzo en la vacunación de salud. Pero claro, nosotros ya en abril tenemos la sala de nuevo cubierta con la exposición prevista, que habíamos pospuesto de marzo a abril, y bueno, ella me planteaba que estaría bien el poder mantener en el tiempo esta sala de exposiciones a los próximos meses, claro. Pero mira, yo creo que todo esto, sabemos ahora mismo cuál es nuestra prioridad, ¿no?, que la prioridad faltaría, ¿no?, es la cuestión sanitaria. Y yo creo, Rocío, que se pudiera mínimamente, porque ella me estuvo explicando los espacios, cómo lo habían distribuido y cómo lo estaban usando, y yo creo que sería compatible a unas malas, ¿no?, que si la sala de exposiciones durante el mes de abril, en mayo, ya en los próximos meses, tuviéramos que cerrar un par de días a la semana por la vacunación, pues mira, habría que valorarlo, pero casi convencida de que la prioridad está donde está. Claro. Hay que tener también tiento a la hora de las personas, ¿no?, de los artistas, de los autores, de que vayan y autoras que vayan a exponer, pero bueno, yo vamos a trabajar este mes de marzo a ver cómo va todo y bueno, si en los próximos meses hay que hacer una revisión, ¿no?, de esas necesidades y tomar algún tipo de compromiso, pues yo sí quiero transmitir, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique y a nuestra gente, pues que la prioridad desde luego del Ayuntamiento está en colaborar por encima de todo con la cuestión sanitaria, ¿no? Claro. Bueno, pues esperemos, porque hay que actuar en dos frentes, como tú me estabas comentando, ¿no? Pero esperemos que ese punto de vacunación siga activo todo el tiempo posible, además el mayor número de días posible, porque significa que están llegando vacunas. Están vacunando, así es. Exacto, que lleguen las vacunas, porque claro, si no llegan vacunas, el punto de vacunación no puede vacunar. Esto depende de si llegan o no llegan las vacunas, ¿no? Y muchas veces preguntan, bueno, ¿y para cuándo esto? ¿Y para cuándo lo otro? Pues cuando están las vacunas, claro. ¿No? Así es que no. Es verdad que es una incertidumbre que, bueno, que se tiene continuamente, y lo que tú dices, la mejor señal es que haya muchos días de vacunación, porque están llegando y vamos a poder, ¿no?, pues ir protegiendo a un mayor sector de la población y por tanto haciendo esa inmunidad colectiva que todos deseamos llegue en algún momento, ¿no? Bueno, pues no te queremos robar mucho más tiempo, porque sabemos que tienes ahora encuentro en el plano institucional, pero antes hemos estado valorando el paso de nivel en nuestra localidad, nivel 3 a nivel 2, pero antes de marcharnos, dos cuestiones más, ¿no? Porque esta misma semana hubo Consejo de Alcaldía en la que Diputación exponía las principales líneas de actuación provincial de cara a coordinarse, ¿no?, con los 45 municipios gaditanos, y aquí, bueno, pues hubo cuenta también de novedades, ¿no? Bueno, así es, Rocío. Yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas en ese Consejo de alcaldía, pues lo que hicimos fue la ola, y no soy nada exagerada, porque es que es verdad que no sabemos, no somos conscientes, ¿eh?, y por parte de la ciudadanía, que está centrada como es normal, en lo inmediato, en lo importante y lo urgente, que es la COVID-19, y no termina quizá de llegarle, ¿no?, todo lo que son las dificultades de recursos que estamos padeciendo las distintas administraciones, los esfuerzos que estamos haciendo, tanto económicos como de personal, para atender a esta situación. Y ya te digo que si no estuviera la Diputación Provincial con los ayuntamientos, con la apuesta municipalista, sería prácticamente imposible hacer todo lo que estamos haciendo. Y luego, pues, en ese Consejo de Alcaldía, que ya la presidenta, y que informamos en Radio Ubrique, había tenido reuniones comarcales para tener un diálogo y un debate más fluido con los responsables institucionales de todos los ayuntamientos y valorar esos programas que se iban a aprobar, pues este Consejo de Alcaldía, donde estábamos convocados, recordemos, los pueblos menores de 20.000 habitantes y las ELA, pues ya lo que hicieron es concretarnos, ¿no?, las cuantías económicas que nos van a llegar por parte de la Diputación Provincial. Y entonces puedo informar al pueblo de Ubrique, pues, que ya, dependiendo del programa, también hay que decirlo, que ahora mismo la Diputación está hablando de todos aquellos que van a desarrollar con recursos propios, es decir, que lo tienen contemplado en sus presupuestos, pero que algunos de ellos dependen también de financiación externa, con lo cual tienen que ir a operaciones de préstamo, que llevan un tiempo, pero la presidenta no nos explicaba, y en esa reunión estaba acompañada tanto por el diputado de Desarrollo Local, que es nuestro compañero Manu, y también la diputada de Empleo, Ana Carrera, también compañera de ARCO, y como digo, en esta reunión la presidenta nos hablaba de que la ejecución posible de estos programas, lo más tardar, estarían en junio, ¿no?, en marcha todo el paquete de estos planes. Y entonces, Rocío, nosotros contamos para Ubrique con un plan. Sabemos que en los presupuestos municipales tuvimos que renunciar a las inversiones por tener la prioridad en todo lo que ha sido equipos de protección individual, todo lo que ha sido los refuerzos, ¿no?, de limpieza y desinfección en los servicios municipales, la desinfección en los espacios públicos, los centros educativos, que como saben hacemos toda la semana, en fin, todos esos reajustes de necesidades, ¿no?, la ampliación también de personas para esos servicios de limpieza extraordinario, y que creo que di cuenta que suponían para Ubrique en torno a los 900.000 euros, ¿eh?, en toda la atención de la pandemia COVID-19 con respecto a los recursos de este ayuntamiento, y tuvimos que renunciar, entre comillas, a las inversiones, sabiendo que la Diputación, y lo decíamos en aquel momento, iba a estar ahí en el momento que pudieran. Y entonces, pues para Ubrique vamos a contar con un plan extraordinario de inversiones, bueno, como todos los municipios, de 350.000 euros. Así que muy contentos, porque ya estamos viendo todas las necesidades que tenemos de infraestructuras y todas las demandas que tenemos de nuestros vecinos y vecinas, compatibilizar también con las prioridades que sabéis que siempre marcamos y que luego damos cuenta y ahí informamos a la ciudadanía. Y bueno, pero contamos con 350.000 euros, que recordemos que el último invierte no. Vendrá posteriormente, cuando la Diputación liquide el presupuesto de 2020, y esperamos que en un mes o un par de meses tengamos retorno del superávit, ¿no?, que hayan tenido en la gestión de las cuentas el equipo de gobierno de la Diputación, y seguramente, bueno, ya habrá un invierte, como decía la presidenta, que la cuantía dependerá de esos números y de esa liquidación, ¿no? Pero ahora mismo, pues seguro 350.000 euros, que como digo, que para tener como referencia el invierte último que nosotros tuvimos en Ubrique, que fueron 250.000 euros para infraestructura, que fue con lo que hicimos también la Plaza Juan Carlos I, bueno, la eliminación de la plaza del Trebujena, porque aquella plaza tampoco tiene en el sitio donde se ubicaba, las cuestiones de poder facilitar el tráfico y mejorar la fluidez del mismo, y bueno, yo creo que 350.000 euros es una cuantía que nos da un respiro tremendo, y que esperemos pronto poder informar a todo el pueblo de Ubrique, que es lo que vamos a hacer con ese importe, ¿no? Rocío, los planes de empleo, y para ir ya cerrando, porque es verdad que me va a coger un poquito justa de tiempo, los planes de cooperación, que sabéis que es una apuesta que desde que llegó la presidenta a la Diputación, pues es reforzar el desempleo, ¿no?, que había en la provincia, y pusieron en marcha esos planes de empleo como plan de cooperación, que ya son ordinarios todos los años. Son unos 188.000 euros los que vamos a tener para el municipio, para la contratación de personas que se encuentran en paro, y vamos a tener, como el año pasado, un plan extraordinario de empleo por la situación de la pandemia, porque sabemos que se está llevando esas consecuencias, ¿no?, económicas y de empleo dentro de esta pandemia, es que se está llevando por delante muchos puestos de trabajo, y entonces ese plan extraordinario del empleo, pues son unos 118.000 euros, con lo cual vamos a tener casi 300.000 euros, ¿no?, de la Diputación Provincial para poder contratar a personas desempleadas. Vamos a intentar una mayor cobertura con puestos no cualificados y atender esas necesidades que se están produciendo en Ubrique. Y máxime cuando la Junta de Andalucía, Rocío, anuncia en un año en el que estamos diciendo las consecuencias económicas de esta pandemia y del empleo, de la pérdida, ¿no?, del mismo, de la dificultad de acceso también a las oportunidades, porque uno puede perder empleo en situación de una relativa normalidad y tener otras oportunidades en el mercado laboral, pero es que sabemos que ahora mismo todo lo que es la actividad económica está muy contenida por la situación razonable de esta pandemia, y ahora, ante esta situación tan extraordinaria, la Junta de Andalucía anuncia a los ayuntamientos que no va a poner en marcha en este 2021 los planes de empleo que además en la última convocatoria nos exigían, ¿no?, un esfuerzo económico importante de acompañamiento a esos recursos de la comunidad y como digo yo, incrementándose el paro continuamente, tenemos ese anuncio, ese jarro de agua fría de que la Junta no va a poner en marcha planes de empleo que faciliten la contratación de personas, que ayudemos a nuestras familias en los pueblos, y es un agradecimiento doble, por tanto, el que tengamos casi 300.000 euros de la Diputación para poder contratar a personas de aquí a muy poco tiempo, que esperamos estar ya poniéndonos en marcha. Uh-huh. Ya para ir también concluyendo, el tercer plan social, que lo informábamos también antes, porque en esa última reunión Sí, nos lo decía la diputada, no, la presidenta nos informaba de los 96.000 euros que venían a Ubrique concretamente. Luego tenemos también, como sabéis, una solicitud que le hicimos de manera directa a la Diputación para la recogida de agua en la calle Alameda del Cura, que ya también la tenemos aprobada por 50.000 euros y también nos informaban esa idoneidad. Y bueno, y tenemos pues todos esos programas en marcha, la eficiencia baja en carbono, tenemos también en los planes provinciales, ¿no?, en los acumulados hasta el 2020, en fin, todas estas cuestiones suponen para Ubrique 1.071.000 euros de recursos propios de la Diputación Provincial, que bueno, que yo creo que hay que agradecer, por supuestísimo, pero reconocer también que nos va a permitir a los que regimos, ¿no?, los recursos públicos en nuestros pueblos, los que gestionamos los problemas y las necesidades de nuestra gente, atender mínimamente a las necesidades de infraestructura, a las necesidades sociales de ayudas económicas y familiares por la disminución de ingresos, a la contratación de personas desempleadas que ahora mismo están teniendo también un drama familiar en este sentido, y por tanto, pues bueno, muy contentos de que la Diputación nos dé ese balón de oxígeno tan necesario, que no es para los alcaldes y alcaldesas, sino para nuestros vecinos y vecinas. Bueno, pues hay que atar esa batería, ¿no?, de recursos que van a llegar a través de la Diputación a nuestra localidad. Y solo para finalizar, se está hormigonando el margen izquierdo de la avenida Jesulín Dubrique, ¿no? Pues mira, sí, Rocío, porque sé que hay mucha gente que estaba preguntándonos continuamente que cuándo íbamos a hormigonar el margen izquierdo de la bajada, ¿no?, de la avenida Jesulín. Ya comenzaba, la adjudicamos esa pequeña obra, y ya me decía el concejal de Vías y Obras que creo que fue ayer cuando comenzaba. Así que afortunadamente en breve podremos disponer ya de una seguridad que es verdad que hacía falta para poder transitar, ¿no?, los peatones en ese margen izquierdo de la bajada de la avenida Jesulín. Esperemos que sea una obra que hagamos rápido y que la disfrutemos en breve. Uh-huh. Pues con toda esa información nos vamos a quedar, y ahora sí ya nos marchamos, porque sabemos que tiene que atender a responsables institucionales, precisamente de Diputación, ¿no?, que llegan al Ayuntamiento de Ubrique. Así que Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ánimo, fuerza y mucha responsabilidad para todos. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.